personas de a diario. Todo lo incomprensible, no busques en el sordo la respuesta a tus enigmas. La alternativa fácil al terror de ser inerte es no dejar de descubrir hasta el fin de tus días. Cuestiónate a diario, todo lo incomprensible, no busques en el sordo la respuesta a tus enigmas. La alternativa fácil al terror de ser inerte es no dejar de descubrir hasta el fin de tus días. ¿De qué sirven los avisos si cada evento te abruma? ¿De qué sirve planear si no se parece a volar? ¿De qué sirve si improvisas afrontando realidad cuando la vida reviste lo visto con anterioridad? ¿Qué sirve si no es nada que la calma haga volver? ¿Qué sirve si no es alas y hace aprender a nadar? ¿Qué sirve si no es arte que consigo traiga paz cuando la humanidad no es siquiera el motivo de luchar? Cuestiónate a diario todo lo incomprensible, no busques en el sordo la respuesta a tus enigmas. La alternativa fácil al terror de ser inerte es no dejar de descubrir hasta el fin de tus días. Cuestiónate a diario todo lo incomprensible, no busques en el sordo la respuesta a tus enigmas. La alternativa fácil al terror de ser inerte es no dejar de descubrir hasta el fin de tus días.